gitana. Sí. Muévete así, gitana. Muévete hermosa. Bailaba sola y un gitano cantaba con su guitarra una canción muy simple. Así cantaba estos versos alegres que la morocha bailaba, bailaba estos versos alegres que la morocha bailaba, bailaba. Mira, mira, mira, pero mira, mira cómo baila la morocha, mira cómo mueve la cintura la gitana más hermosa. Mira, mira, mira, pero mira, mira cómo baila la morocha, mira cómo mueve la cintura la gitana más hermosa. Bailaba sola y un gitano cantaba con su guitarra una canción muy simple. Así cantaba estos versos alegres que la morocha bailaba, bailaba estos versos alegres que la morocha bailaba, bailaba. Mira, mira, mira, pero mira, mira cómo baila la morocha, mira cómo mueve la cintura la gitana más hermosa. Mira, mira, mira, pero mira, mira cómo baila la morocha, mira cómo mueve la cintura